Pues sí, el rumor, pero oficialmente de que Juan Ignacio Viñal, que estaba a cargo de toda la del barrio de Río Negro, iba a llegar su gestión hasta noviembre nada más, y a partir de diciembre no iba a pertenecer más a la organización. Ya está confirmado, o sea, una persona del organismo que está por mucha, pero, o sea, oficialmente no hay nadie que se sepa que vaya a ocupar esa función. ¿Querés contarnos cómo venía siendo, si es que había algún tipo de comunicación por los reclamos que vienen llevando hace bastante tiempo con, bueno, justamente a la obra social por el funcionamiento de la misma? ¿Había antes una comunicación? ¿No hubo comunicación? ¿Cómo están viéndose afectados ustedes allí? Bueno, nosotros como agrupación y en forma conjunta con otras agrupaciones de jubilados de acá de Fisque, y aparte estamos armando una red a nivel provincial y nacional de a poco, porque los jubilados y jubiladas se están organizando el reclamo de sus derechos que les corresponde. Hemos tenido reuniones con el jefe saliente, y también con la dirección de ANSES, de acá de General Roca. En las reuniones hemos presentado nuestras demandas, aparte también nos sumamos e integramos el Consejo de Adultos Mayores de acá de la ciudad, porque también no nos quedamos en la protesta, sino también nos integramos a todas aquellas organizaciones o instituciones, o nos acercamos para ver con qué contamos los jubilados y jubiladas, los adultos mayores, porque no todo el mundo llega a una edad y se jubila, menos ahora que están coartando la posibilidad de jubilarse en cuanto a la moratoria o las facilidades o canales que había para poder jubilarse. Al contrario, cada vez cuesta más gestionar una jubilación en este caso, ¿no? Pero bueno, habíamos tenido reuniones con, como decía, con Viñal, pero como que él siempre lo derivaba a lo que es la política nacional, que es así, la verdad que es así, pero por ejemplo, habíamos acordado de armar un canal de comunicación para que se pueda garantizar lo que había en cuanto a lo que PAMI corresponde, pero lo último que nos dijo que ellos se articulaban con los centros jubilados. No todo el mundo se incorpora a un centro jubilado, más ahora que aquel jubilado y jubilada que puede trabajar porque no le alcanza la jubilación, no se suma a un centro jubilado, que también implica una actividad más y un compromiso más. Aparte, no todos los jubilados y jubiladas nos sumamos a todos esos talleres que los planteamos entre nuestros compañeros y compañeras que tenemos acá, de que si realmente responden a las necesidades de un adulto mayor, o esos talleres que hay tanto a nivel institucional como los centros jubilados, integran a todas las necesidades de los adultos mayores o jubilados y jubiladas. Creo que la realidad de cuando uno pasa a los 60 es otra hoy. Ya no somos más ese ancianito que muestra siempre cuando nos dibujan o cuando ponen en las fotos. Y también esa mirada también se traslada al trato que recibimos cuando vamos a alguna institución a reclamar o a hacer alguna gestión. Aide, te consulto, ¿se tienen ustedes un porcentaje estimado al menos de jubilados en la provincia que no están recibiendo la cobertura completa del PAMI? O bueno, un poco de información sobre eso, que es algo que nombran, ¿no?, en el comunicado. Claro, nosotros, bueno, es muy bueno que aclares ese punto, porque hemos querido tener datos oficiales Porque como decía, recién estamos armando redes, nosotros no tenemos ni nos corresponde hacer ese testeo. Pero sí lo debe tener PAMI o ANSES, pero cuando hemos pedido los datos oficiales nunca lo han pasado o no lo tienen, o capaz que no lo han chequeado tampoco, ¿no? Claro. En cuanto a los reclamos más urgentes, estamos hablando de, bueno, faltante de medicamentos, falta de turnos, ¿alguno más por ahí? Y bueno, ahora donde vas tenés que pagar un coseguro, por lo general. Y, por ejemplo, esto me pasó a mí, yo puedo dar testimonio porque me pasó a mí. Voy, consigo un turno un traumatólogo, que lo vengo buscando hace un montón, porque tuve que hacer todo un derrotero para conseguir un traumatólogo que me atienda por PAMI. Cuando voy, primero me habían dicho que me cobraban 10.000 pesos, después me cobraron 15.000 pesos cuando voy a la consulta, lo pago porque necesito, o sea, tengo esa patología, necesito ser atendida, ¿no? Cuando voy, hablo con el médico, el médico me dice que PAMI no está pagando las prestaciones o no las paga en tiempo y forma, se tarda más de 2 meses o más. Por eso hay muchos prestadores que han dejado de ser prestadores de PAMI. Cuando voy a PAMI a reclamar, hay un clima de tensión. Yo creo que a nivel interno y también el que se transmite hacia los jubilados y jubiladas, y que me dicen que tenía que ir con el recibo y denunciar al médico. O sea, ¿qué le corresponde? Aparte de todo lo que nos pasa con nuestro tema de salud, también tenemos que hacer de policía o de control. ¿No le corresponde eso a PAMI? No, claro, es bastante insólito, ¿no?, lo que estás comentando, la verdad, que te manden a vos a realizar la denuncia de un médico. Tal cual. Te consulto, hablando de esto de las denuncias, ¿han considerado ahí como conjunto de jubilados jubiladas iniciar alguna demanda judicial, algún pedido formal por la cobertura, teniendo en cuenta que a nivel nacional entiendo que hay una orden que dice que la cobertura tiene que estar garantizada al 100% dentro del PAMI, pero que claramente no se está cumpliendo, ¿no? Mira, por ahora no, lo único que hemos hecho incorporando a la gestión que se está haciendo acá del Consejo de Salud, porque también se suma a esto, que no funcionan las obras sociales, no solamente la del PAMI, sino todas en general, tampoco podemos acceder a la salud pública porque hay un montón de falencias con la salud pública a nivel provincial, y nos hemos incorporado a la gestión del Consejo de Salud. Y que ahí sí se hablaba de hacer un recurso de amparo. Pero nosotros estamos hablando de esa posibilidad de gestionar algo legalmente, porque legal como nos corresponde por ley acceder a que PAMI nos garantice la cobertura médica. Bien, bueno, Ede, entonces, ¿cómo continúa este plan de lucha? Bueno, hablabas al principio de esto de tejer redes, están en comunicación con distintas localidades, ¿cómo sigue? Sí, nosotros, por ejemplo, acá particularmente lo que hacemos en forma articulada con 4 agrupaciones que hay acá en General Roca, hacemos todos los miércoles un semaforazo en forma conjunta con las otras agrupaciones. Después, a nivel individual, cada agrupación tiene distintas actividades articulando con instituciones de la localidad y para visibilizar la situación en la que estamos pasando. Porque también es un efecto rebote de todo lo que pasa en la sociedad en general y las personas que están en forma activa, porque hay mucha desocupación y los que tienen trabajo están muy precarizados, están muy vulnerados sus derechos, que también eso. Hay muchos jubilados y jubiladas que pagan alquiler o que sus hijos también a ajustarse de toda la situación y tener su familia tampoco pueden ayudar a su padre. Y sumado a eso está la cuestión del costo de vida, que se nos hace muy difícil, y aparte el gobierno anunció hace poco que iba a quitar los subsidios al gas, a la luz, a los servicios. Entonces cada vez es más difícil que podamos destinar algún dinero a nuestra salud, porque no nos sobra nada, al contrario, ¿no?